it's much more beguiling than children at play. The mind meets dilemma with a heart in decay. How they reconcile art with what was I gonna say? Hola, buenas noches. Hoy nuevamente en otra edición de Atlas Fracturado. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Tamara? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas noches a quien nos estén escuchando también. Que seguro que es muchísima gente. Todo el mundo padres. Sabe que no. Sí, sí, de hecho sí, pero no solamente, o eso quiero creer. Sabemos que no hay cosas mejores para hacer un viernes a las 10 de la noche que escuchar Atlas Fracturado. Mientras cenás, seguramente. Mientras cenás, exacto, en la previa. La previa, nunca entendí muy bien el concepto de previa. Como que te emborrachás para estar lo suficientemente te emborrachás borracho. Te emborrachás más barato. Esa es, digamos, la idea, me parece, para mí. Bueno, no sé. Claro, te emborrachás en baja definición, digamos, para... Y acelerás tus habilidades sociales después, para cuando salgas o te quedas durmiendo. Qué mal que habla de nosotros como sociedad que tengas que tomar alcohol para acelerar las habilidades sociales. Bueno, puede ser una hipótesis esa. No, está bien, no, yo lo comparto por mi experiencia, digamos, pero bueno, no habla bien de nosotros como sociedad. Ah, y así muy a nivel muy moralista. Sí, te pusiste... No, es un error, no, es fuerte. Pasa que yo estuve muchos años sin tomar alcohol, por eso, entonces. ¿Qué, pero abstinencia elegida o porque? Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno. Hasta hace poco, hasta hace unos años. Muy poco. Yo hasta los 24 años, 23 años no. Yo pensé que el alcohol es algo de lo que no se vuelve. Va progresivamente evolucionando tu gusto, todo eso, pero no, digamos, abstinencia así de alcohol, no. Yo no pienso, nunca había tomado antes, o sea, había tomado, pero no con regularidad, digamos, hasta ese momento. Ah. Ahora que empecé hace unos años, ya varios años, no pienso dejar. Claro, frecuencia para arriba. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Y para hoy, bueno, tenemos, creo que va a ser la parte más fuerte del programa. Hoy le vamos a decir no al doblaje. Vamos a tener una entrevista exclusiva con Fernando Juan Lima, que es crítico de la revista El Amante y también conduce un programa de radio sobre cine también, que se llama Autopista al Sur. Y también tenemos otras cositas en nuestra sección estable de música. Esta vez vamos a hablar, digamos, de canciones de ruptura. Le pusimos un nombre, por ponerle un nombre. Después vas a explicar por qué elegiste ese tema. Y también... Oh. Sí. Más vale que sí. Vas, sí, voy a explicar y tengo una explicación que no va a satisfacer el morbo de los radioescuchas. Ni el tuyo tampoco. Ah, ¿no? No. Bueno, vamos a acotarla entonces. Y después en la sesión especial vamos a tener también, vamos a sacar del recuerdo a esta banda Sweater. Así que bueno, eso es básicamente lo que vamos a tener para hoy. ¿Vamos con una canción? Listo. ¿Te gusta Wilco? Sí, mucho. Qué bueno, porque la elegiste vos, así que me imagino que te debe gustar. Thank you. us forget about the tongue-tied lightning. Let's undress just like cross-eyed strangers. This is not a joke, so please stop smiling. What was I thinking when I said it didn't hurt? Baby, hold on tight. You were so right when you said I've been drinking. What was I thinking when you said goodnight? I don't believe in touchdowns. What was I thinking when we said hello? I always thought that if I held you tightly, you would always love me like you did back then. Then I fell asleep and the city kept blinking. What was I thinking when I let you back in? I am trying to break your heart. I am trying to break your heart. You still are the lying if I said it wasn't easy. I am trying to break your heart. Thank you. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. Bueno, continuamos en Atlas Fracturado por Radionauta FM 106.3. Antes que nada, un breve paréntesis. Le mandamos un saludo acá a Sir Williamson, que está operándonos, haciéndonos el aguante. ¿Cómo andás, Sir Williamson? No, me dice no. O sea, tiene la boca pegada al micrófono, pero me dice no con la cabeza. Y me grita cosas. Esto es. El bullying que uno sufre acá en Radionauta es tremendo. Muy bien. Es fuerte. Bueno, ¿qué era lo que estábamos escuchando? Estábamos escuchando Wilco. Un tema para ambientar lo que se viene ahora, que son los. No dije canciones de ruptura, pero son discos de ruptura. Wilco, I am trying to break your heart. Estoy tratando de romperte el corazón. Claro, sí. Esta es la parte mala y ahora viene la parte que sufre. Vamos a hacer como una historia, una cronología de lo que es una ruptura. Ahora lo que estamos escuchando de fondo, yo arranqué como con esta voz de ultratumba, sí. Deprimido, de pasarla mal, porque bueno, a tono con lo que estamos escuchando de fondo, voy a mantener este tono de voz terrible durante todo el bloque. Una canción de Peter Hamill de su disco Over, se terminó. Sí. No es una muy buena traducción, se terminó, pero más o menos la idea. On Tuesdays she used to do yoga. O sea, los martes ella solía hacer yoga. Discos de ruptura. Hoy me preguntaron, hoy veían la pauta del programa y me decían, ¿disco de ruptura? ¿Cómo? Y claro, ¿qué es un disco de ruptura? Y un disco de ruptura amorosa. Lo clasificamos así, pero ¿cuál fue el disparador de todo esto? El disparador de todo esto no es autobiográfico, sino que hace un mes, a fines de julio, se divorció Neil Young. O sea, hasta ese nivel. Y eso nos afectó a todos. A mí me afectó porque Neil Young venía casado desde hacía muchísimas décadas. Arriba de los 30 años. ¿Arriba de los 30 años? ¿Vos tenés 30 años? No. Yo tampoco. Y Neil Young, todo ese tiempo que vos viviste y que yo viví, estuvo casado con la misma mina y se separó. Entonces lo que se empezó a comentar, así medio jocosamente en las redes sociales, bueno, ahora se viene el Blood on the Tracks de Young, digamos. ¿No? Que estaría muy bueno. Sí, pobre. Uno no quiere que nadie esté en la situación como para tener que grabar un disco tan deprimente. No, pero... Igualmente, estos discos de ruptura que vamos a tener ahora se caracterizan por ser discos muy buenos. Y sí. Va, digamos, al menos de los más aclamados de estos artistas, ¿no? No, los que elegimos son buenos. Después debes tener discos de rupturas que son una porquería, por supuesto. Claro. Pero no nadie los conoce, sí, digamos. Sí, sí, sí. Pero discos de ruptura. Este disco de Peter Hamill es un disco de ruptura. De hecho, tiene hasta algo que hace sumamente interesante Hamill. Poner el nombre de su pareja en uno de los temas de Over. Se llama Alice Letting Go. Claro, digamos, sin ningún eufemismo, ¿no? Directamente, sí, porque generalmente usan nombres inventados. Para disfrazarla un poco. Sí, para disfrazarla un poco, pero qué sé yo. Tenemos a Leila, ¿te acordás? Todos esos eufemismos. Claro, acá no. Que uno se termina sabiendo quiénes son después, pero bueno. Igual hay como... es bastante más ambiguo, porque, por ejemplo, en el caso de Dylan tiene un... Bueno, hoy cuando decía que lo que comentaban los críticos era que tal vez se venga el Blood on the Tracks de Young. Blood on the Tracks es un disco de Dylan, uno de los más reconocidos discos de ruptura. Y en realidad hay todo un debate, porque, por ejemplo, Jacob Dylan, el hijo, uno de los hijos de Dylan, el que es músico, sí. No sé si para bien o para mal, pero lo es, dice que él está convencido de que ese es un disco de ruptura entre la relación entre Bob y entre su padre y su madre, y Sarah Dylan. Pero Dylan dice que no. Dylan dice que no. Dylan dice muchas cosas. Dylan, o sea, dice muchas boludeces. Sí, pero siempre... Además de las boludeces, no es muy, muy, muy directo. Ni en sus letras, ni con sus intenciones. No, se caracteriza por ser bastante esotérico. En este caso, él dice que Blood on the Tracks está basado en narraciones de Chekhov. Bueno, y que no, que fue hasta el carajo, Dylan. Dice que él jamás se basaría en relaciones personales para escribir un disco. ¿Sí? Yo no le creo. ¿A quién le importa que le crea yo a Dylan o no? Pero, ¿sobre qué escribe? Sí, ¿sobre qué carajo escribe? Sobre lo que va leyendo. Sobre otras personas. Ese es el mayor cuento de los artistas. Escribo sobre otras personas. Claro, o sea, en realidad todos sabemos que en algún punto algo... Digo, supongo, porque no estoy acá llevando la cuenta de cuántos discos de estudio lleva Dylan, porque claro que el Blood on the Tracks del 75 era el número 15 de estudio. O sea, debe andar por el 40, 40 y pico. Si nunca escribiste en autobiográfico, es bastante particular. Sí, bien por Dylan, va, no sé. Sí, muy imaginativo, se puede poner mucho en la piel de otras personas. También se caracterizan por ser discos tristes, digamos, discos de ruptura. Hay rupturas que son muy alegres. Claro. Por supuesto. Yo pondría el humano. Tiene una hipótesis con Julieta Venegas, que es una mina que la dejan y canta canciones felices. Eso me dijeron, yo no escucho mucho de, Julieta. ¿Quién dejó a Julieta Venegas? ¿Quién es Julieta? ¿De dónde es Julieta Venegas? Mexicana. Ah, es esa, es una flaquita, muy flaquita. Sí, sí, sí. No, ¿cómo que no la tenés? No la registrás. Sí, creo que sé quién es. Te falta cultura pop. Por supuesto. No, pero no, en serio, la tengo, Julieta Venegas. Esa que canta Sal y Limón o algo así. Claro, Te Quiero con Limón y Sal. Y en realidad eso es una canción para el tequila, para mí, pero no para, para una persona, pero bueno. Ah, bueno, puede ser. Hay hipótesis sobre todo. Por ejemplo, me acuerdo que hay un tema de Pez, que escribió, bueno, Minimal, como muchos, la mayoría de los temas de Pez, que se llama Domando Tormentas. Y claro, es muy evidente que la letra habla sobre él. Está en un avión, viajando. En ese momento, cuando lo escribió, era... Tocaban Los Fabulosos Cadillacs, debía estar de gira, qué sé yo. Escribió la canción. ¿Iba en un avión con Los Fabulosos Cadillacs? Tocaban Los Fabulosos Cadillacs y viajaban en avión porque ya tenían giras internacionales, claro. Ah. Entonces él iba en el avión y se ve que había turbulencias, que él pensó, bueno, acá me muero, y escribió una canción a su amada, Domando Tormentas. Y en un momento dice... Un poco paranoico, me parece, ¿no? Y capaz que se estaba yendo todo al carajo, en serio. En un momento dice, el azul que me amenaza. El azul que me amenaza es el cielo, por supuesto, pero en su momento hipotetizábamos en un foro de Pez que estaba hablando de un policía, que claro, el azul que amenaza era un cana. O sea, vos podés tomar las metáforas de las canciones y convertirlas en cosas muy divertidas. Sí, no, obviamente. Como la canción hace el tequila. Había un blog de Pez en donde se dedicaban a dilucidar las letras. Un foro. Muchos sí. Foros de Pez hubo. Sí, eso lo hacían un viernes a la noche en la previa, seguramente. Yo estuve muchos años... No voy a andar. Sí. Lo que sí voy a decir es que a diferencia de otros foros, el foro Pez, el primer foro Pez, el viejo foro Pez, ahora son todos viejos y son todos, ya no existe ninguno, pero el viejo foro Pez, el primero, tuvo por lo menos, logró algo concreto, verdadero y muy productivo, que es el CCCP, el Club de Coleccionistas Compulsivos de Pez. ¿Tienen remera así? ¿Tienen bandera y todo eso? Porque no, teníamos mucho... La CCCP. No, teníamos unos cositos que nos colgábamos, tipo una pechera. Ah, no, porque... No. Era grave. No, qué graciosa. No, te explico. Pasa que nosotros canjeábamos discos gratuitamente, un trabajo altruista, porque somos gente maravillosa. Entonces, en la puerta, después de cada recital, canjeábamos discos. Y la gente que no te conoce, porque vos sos Joseph Gaiju, un profesor Keller, qué sé yo qué, no saben, no tienen tu cara porque no son tus amigos, y cómo te reconocen a la salida del recital. Porque tenés la pechera del CCCP. No es que te pones así, viste, como en los aeropuertos con el cartelito, no. No es que iba por la calle con un tatuaje en la frente que decía CCCP, sino que era con fines... Una letra en la espalda, algo. No, era con fines muy concretos y por había motivos, ¿verdad? Claro, no, sí. No estábamos locos, queríamos hacerle un bien a la comunidad. Y lo hicimos. Bueno, al margen de esto, sí. Volviendo a los discos de ruptura o breakup records, conocidos como breakup records, suelen ser bastante deprimentes. El de Hamil que estamos escuchando tiende a ser acústico, como el tema que estamos escuchando ahora, pero abre con una canción como vamos a escuchar ahora en un rato que se llama Crying Wolf. que es una suerte de arrebato eléctrico de Hamill, furioso, porque un disco sobre rupturas, por supuesto, bueno, puede ser un disco muy triste y demás, pero también puede ser muy rabioso. Claro, es como que por ahí en un disco de ruptura ves todas las etapas, viste, de como un karma, hasta primero la tristeza, después el enojo, después veremos cómo sale. Y después seguramente sacan un disco malo, o no sé. Será eso, o un disco muy diferente, cuando lo superan. Sí. Hay gente que cuando está muy deprimida, bueno, por ejemplo, uno de los discos de ruptura que vamos a escuchar, una canción, y como uno muy conocido y de los más... uno bastante reciente, año 2012, Sea Change de Beck, y para mí, claro, cuando escribió Sea Change, Beck estaba pasándola realmente muy mal, aparte de una relación de muchos años había terminado, y es muy nueve bueno. Años de eso. Nueve años. Nueve años nada más, pensé que más. Nueve años. Ah, no era tanto. Más que... No era tanto, pobre Beck. Pobre Beck. Muy buen disco, Sea Change, y para mí después cuando hermoso. El tipo se volvió a poner como alegre y más arriba que yo, para mí... Sex Love y todo eso. No, Sex Love es anterior. A mí Sex Love es anterior. Es anterior, sí, ¿no? Sí. Cuando escribió Sex Love ya estaba pasando barba, claro, estaba con la mina esta. Sí, es de 99 y en el 2000 claro. Se termina la relación. Tenés razón, o a fines del 99 sí. Estaba, sí. Pero después que saca Güero, que son discos que yo no banco tanto. No tanto como Sea Change, por lo menos. Ah, no. Es que Sea Change... Bueno, es un disco adorable. Es un disco adorable. Y bueno, hay por suerte que sufrió funcionan... para nosotros, Beck. Eso es altruismo. Ese es el tema detrás de los discos cosas. De ruptura. Sí. Sufrió para nosotros. O sea, es como que se sacrificó su felicidad en pos de este maravilloso acervo cultural del cual forman parte discos como Sea Change. ¿Vamos con tres canciones? Vamos con tres canciones. Cut through bone, make it hard to leave you alone, leave you here wearing your wounds, waving your guns. Somebody new, baby, you're alone. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Cause there's too many people you used to know. They see you coming, they see you go. Know your secrets, you know this. This town is crazy, nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Come. Tired of fighting, I'm tired of fighting, fighting for a lost cause. There's a place we are going, you ain't never. Back now, no one standing at your door. That what you thought love was for. Baby, you're alone. Tired of fighting, tired of fighting, fighting for a lost cause. Trying to pretend that it's anguish. Stop and Radionauta 106.3. En revista La Pulseada de Agosto, un informe sobre la colimba. Después de 20 años, algunos oportunistas quieren volver a hacerla obligatoria como solución para los pibes que ni estudian ni trabajan. Recuperamos la lucha civil contra el servicio militar y la historia de Agustín Ramírez, asesinado por la policía bonaerense en 1988 cuando peleaba por el derecho a la tierra en el conurbano. Además, 10 años del foro por la niñez, 4 décadas de la falsa ausencia de Raúl González Tuñón, Pilín Massey, el músico que cautivó a Leonardo Fabio, la mega exposición de autos en el hogar de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Sintonizar la Psicoteca de Radionauta, un programa para melómanos. Todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana. ¿Por dónde más? Por el 106.3. Promoción válida para todo el mundo a partir del 25 de enero de 2014 hasta que se nos acaben las ideas. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Atlas Fracturado. Un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Bueno, seguimos en Atlas Fracturado. Lo que teníamos de cortina era el señor Bob Dylan, que ya lo veníamos adelantando, del disco Blood on the Tracks, Meet Me in the Morning, que es como un tema, justamente como dice el título, es un tema bastante mañanero, digamos, de los temas más arriba que tiene el disco. Sí. Le sí. Pegó bien el lado de la ruptura. Depende, él dice que no. Así que por ahí... Ah, no, claro, sí, ese era el hijo. Claro, justo agarró un momento alegre de la obra de Chekhov que estaba leyendo en ese momento y bueno, sí, y por eso compuso Meet Me in the Morning. Antes escuchábamos a Beck con sí. Lost Coast de Sea Change y a Peter Hamill con Crying Wolf sí. De su disco Over, que es tristísimo Over, o sea, te dan ganas de pegarte un tiro. Uy, qué promoción para el disco. Viernes, si vos viernes 11 de la noche estás en tu casa escuchando Transfracturado, deja de escuchar a Transfracturado o espera que termine a las 12 y cuarto, 12:20, 1:20 y pone, bajate o anda a comprar a tu disquería más cercana, Over de Peter Hamill, y te vas a alegrar un montón. Sí. Y de paso, averigua quién es, si lo conoces, buenísimo. Si no, averigua quién es Peter Hamill, un personaje de lo más interesante. Que hay toda una iniciativa acá en gente de La Plata y gente de Buenos Aires por traerlo a Argentina. Ah, ¿sí? No lo estarían logrando. Sos muy fan de Peter Hamill, ¿no? Soy muy fan de Peter Hamill, pero hay gente que es mucho más fan, al punto de que lo quieren traer. Por ejemplo, le mandamos un saludo al Negro Maidana, militante del Partido Obrero, fanático de Peter Hamill, que está en tratativas para traerlo a Argentina. Uy, ¿una iniciativa del Partido Obrero? No. El Partido Obrero creo que está totalmente al margen de Peter Hamill, pero el Negro quiere traerlo. Ah, bueno. Otros discos de ruptura. Hay un tema interesante respecto de los discos de ruptura, es cuando la ruptura ocurre entre los propios músicos que son pareja. Por ejemplo, caso ABBA. ABBA. O Fleetwood Mac. Sí. O sea, ¿cómo es Kim Gordon y Thurston Moore que estuvimos hablando la semana pasada? Ellos se separaron. Pareja legendaria. No sé qué pasó con... ¿Se separaron? Sí. Que yo sepa. ¿Pero siguen tocando? Ah, no sé. Pero son sí, grabando. Sí, supongo que sí, pero por lo que sabía que estaban divorciados. ¿Pero desde cuándo? Y hace un par de años. Ah, no. Pierdo la noción de tiempo, así que Thurston Moore está como disponible para las chicas indies. Bueno, por favor, pueden. Tienen que pagarse un pasaje, sí. Y nada más. Bueno. Ir a tocarle la puerta. Sí. Como bueno, Dylan tiene varias anécdotas respecto de fanáticos de él. Así, gente, hubo un tipo muy conocido por esto, que es tristísimo, por haber estado obsesionadísimo con Dylan. Y el tipo iba y le revisaba la basura, y claro, Dylan un día salió y lo cagó a trompada. Porque obviamente el tipo... Pero ¿sabías que, por ejemplo, la Stasi, la policía secreta, tenía una división que se encargaba de revisar la basura de la gente? O sea que no es tan descabellado. Capaz que se le erró de época y le erró de target ahí, pero claro. Bueno... Capaz era un espía. Pobre Dylan, claro, capaz era un espía. No, pobre Dylan, digamos. Imagínate que vos estás en tu casa, salís así a agarrar, a buscar el diario y tenés un tipo hurgándote la basura porque es un enfermo. Aparte de la basura, o sea, es muy personal la basura. ¿Qué podés llegar a encontrar en la basura de Dylan? Hipótesis, bueno, las dejamos. Talento, ahí. Talento, tal vez. Oh. Desechos de canciones, tal vez. No sé, páginas de Chekhov. Páginas de Chekhov. Pero otro de los casos en los cuales una pareja estaba terminando su relación es el caso de Richard y Linda Thompson. Richard Thompson, músico inglés de los más eximios músicos populares ingleses, que formó parte, fue guitarrista de Fairport Convention durante fines de los 60. Aparte, disculpa, ¿no? Sí, queda ron, sí. Porque usan el mismo apellido. O sea, es Bob Dylan, sí. Y Sarah Dylan. Sí. Era como ahí la ex Richard de Linda Thompson. Neil Young, que era Peggy o algo así, Peggy Young. Sí, ¿por sí. qué? O sea, por ahí es casualidad y los dos tienen el mismo apellido de nacimiento. Jack. Probablemente no. Y puede ser hermanos, ¿viste? Jack y Meg White, ¿viste? Como... ¿Vos te pensás? Bueno, pero ese es el único caso, porque Meg White es el apellido de ella. De y ella. Claro, lo adoptó Jack. Claro. Digamos, ahí hay buena... Pero es que el rock está lleno de patriarcado. O sea, sí, ¿no? Obvio. No vamos a creernos que el rock está lleno de gente. Es más, los oyentes tienen que saber que estuvimos buscando un disco de ruptura de mujeres. Pero no encontramos, o al menos que nuestro conocimiento, así que se saben de uno después. Ya vamos a hacer un especial de mujeres y rock, o mujeres en la música y mujeres en el cine. Perspectiva de género, por favor. Está muy bien. Sí, bueno, está Blue de Joni Mitchell, pero es medio chamullero. Bueno, el caso de Richard y Linda Thompson, digo medio chamullero porque no es 100% un disco de ruptura, pero el caso de Richard y Linda Thompson, ellos venían grabando desde mediados del 73, venían grabando discos juntos. De hecho, Richard Thompson tiene un disco solista cuando se fue de Fairport Convention, que se llama Henry the Human Fly, que fue uno de los grandes fracasos comerciales, un disco que pensaban que iba a ser un éxito y no lo fue, aunque es muy bueno. Y después grabó muchos discos con Linda, con su pareja, entre ellos I Want to See the Bright Lights Tonight, Quiero Ver las Luces Brillantes Esta Noche, que es un disco fantástico, un clásico. Y después sacó varios discos más, como Hokey Pokey y demás, discos muy buenos, Sunny Vista, y a comienzos de los 80 se separan. Entonces, año 82, graban el último disco en pareja que se llama Shoot Out the Lights. Apaguen las luces. Sí. Significativo. Sí, sí, muy. Y es bastante garrón el disco, como es de esperar en una situación así. Sin embargo, Thompson no es un tipo que se caracterice por ser depresivo, ni muchísimo menos. Entonces, logra que no es un over, no es un sea change, no es una invitación al suicidio. Lo cual, bueno, viene bastante bien para la gente que nos está escuchando en este momento y, por ejemplo, tiene ganas de, que sea en un rato, salir. Entonces, bueno, por ahí no se suicidan y salen esta noche. Y vienen a Lorga, que es la noche del fin de mes. Entrada gratuita. ¿Ah, sí, gratuita? Sí. Ah, o sea que... Por eso es la noche del fin de mes. Porque estamos todos a fin de mes y, bueno... Es verdad. Bueno. No me había dado cuenta. Sí. Bien. Bien, ¿eh? Vamos con dos canciones y después, entrevista. Sí. A Fernando Juan Lima con nosotros, hablándonos de por qué no al doblaje y la iniciativa que está llevando a cabo de no al doblaje. Bien, vamos con dos canciones entonces. Thank you. you see her, say hello. She might be in Tangier. She left here last early spring, is living there, I hear. Say for me that I'm alright, though things get kind of slow. She might think that I've forgotten her. Don't tell her it isn't so. We had a falling out, like lovers often will. And to think of how she left that night, it still brings me a chill. And though our separation, it pierced me to the heart, she still lives inside of me. We've never been apart. If you get close to her, kiss her once for me. Always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Oh, the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. I see a lot of people as I make their rounds, and I hear her name here and there as I go from town to town. I've just learned to turn it off. Either I'm too sensitive, or else I'm getting soft. Sundown, yellow moon, I replay the past. I know every scene by heart. They all went by so fast. If she's passing back this way, I'm not that hard to find. Tell her she can look me up if she's got the time. Stand the day. shoot all the lights. Shoot all the lights. Keep the blind down on the window. Ah, keep the pain on the inside. Just watch in the dark. Just watch in the dark. And he might laugh, but he won't sin. As it thunders through the night, shoot out the lights. Atlas Fracturado. Atlas Fracturado. Un territorio sin norte para la música, el cine y la palabra. Todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3.

muchas gracias por interiorizarnos en esta iniciativa. Y bueno, nos volvemos a comunicar, espero. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y todo lo que sirva para difundir. Realmente se agradece porque descuento que es una preocupación compartida y cuanto más hagamos por esto, me parece que nos va a ser mejor para nosotros y para los que vienen detrás. Bien, vamos a seguir apoyándola todo lo que sea posible dentro de este espacio. Bueno, estábamos en comunicación con Fernando Juan Lima, crítico en El Amante, Diario Bae y otros medios, abogado, conductor de la Autopista del Sur, programa que va los sábados a las 16 por AM750. Este fue el no de este Atlas Fracturado número 3, no al doblaje, no le pegamos a nadie. No, pero en particular. Fue más suave, digamos, pero digamos la iniciativa tiene toda la ruptura, digamos, está por puesto supuesto. Ahí. Es menos morboso porque no apunta hacia ninguna persona en particular, pero es bastante más rico en términos contribuimos culturales, sociales y sí. políticos. Bueno, vamos con una canción. I could take a sleeping pill and sleep back well and not have to go through what I go through. I guess I should take Prozac right and just smile all night at somebody new. Somebody not too bright but sweet and kind who would try to get you off my mind. I could leave this agony behind, which is just what I if I wanted to, but I don't want to get over you. Cause I don't want to get over love. I could listen to my therapist, pretend you don't exist, and I'll have to dream of what I dream of. I could listen to all my friends and go out again and pretend it's enough. Or I could make a career of being blue. I could dress in black and read Camus, smoke clove cigarettes and drink vermouth. Like I was 17, that would be a scream, but I don't wanna get over you. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Continuamos en Atlas Fracturado. ¿Qué hora es? Son las 11 y cuarto. Nos quedan entre 45 y 1 hora 45 de programa, dependiendo si queremos terminar a las 12 o extendernos como unos irrespetuosos. Como nos pasó la semana pasada. Que sí. No llegamos, contamos, viste, que como que no llegamos tampoco, llegamos a la mitad y un poquito más de lo que queríamos hablar, ¿no? Una vergüenza. De modo que tengo que hacer un especial a fin de año con todo lo que sobró de todos los programas que fuimos descartando. Un bricolage. La vida es un bricolage. Si la vida es un bricolage, cómo no va a hacerlo la radio sí. Y sobre todo nuestro programa. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Suéter. Y no a cualquier Suéter, porque, bueno, a ver, Suéter es una banda, era una banda. Digo, no estamos escuchando a... No estamos escuchando pulóveres, nada, no, es Suéter. No estamos escuchando a cualquier disco de Suéter, porque podríamos estar escuchando Amanece en la Ruta o alguno de esos hits que tuvo Suéter a partir de su segundo disco, de Lluvia de Gallinas, pero no. Estamos escuchando un tema del primer disco de Suéter, que si usted, señor, señora, muchacho, muchacha, joven, jovena, va a su disquería amiga, que es muy difícil porque ya casi no existen las disquerías, y mucho menos las disquerías amigas, porque en general las disquerías suelen ser bastante, bastante mala onda. Si uno va a Capital, por ejemplo, hay todo un día, podemos explayarnos, hablar sobre los disqueros mala onda, que cualquier persona de bien que ha ido a comprar un disco a Capital Federal. Podríamos se ha hacer cruzado un tour de disquerías que nos traten mal y las puntuamos acá y las escrachamos públicamente. Eso es fantástico. Lo que pasa es que justamente esto, o sea, yo me pongo a hablar, para el no a las disquerías mala onda. Yo me pongo a hablar de las disquerías mala onda y en realidad ni las mala onda ni las buena onda ya prácticamente no existen. Están desapareciendo. Están desapareciendo. Ya sé que este espacio no es para contar anécdotas personales. El diario íntimo de Álvaro. Pero me pasó hace un tiempo, hace dos fiestas, o sea, a fines de diciembre del 2012, que me regalaron unos familiares, no voy a dar nombres, me regalaron un disco de Green Day. ¡Ay, qué lindo! Que yo dejé de escuchar Green Day a los 15 años. Claro, tengo 52, o sea, imagínate, hace muchísimo. ¿Cuál disco de Green Day? En el último. Uy, no. O sea, sacaron tres juntos, de esos tres el tercero, me parece. Bueno, cuestión que lo quisiera cambiar a Musimundo. Pero es muy difícil ir a buscar, vos decís, hola, tengo este compact, lo quiero cambiar. Y es más fácil cambiarlo por un lavarropas que por otro compact, porque casi no hay discos en Musimundo. Volvemos a la época del trueque, digamos. Volví a la época del trueque y me costó, porque quise truequear y estuvo muy difícil. Y un trueque CD lavarropas, tenés que poner bastante guita encima. Terminé, bueno, llevándome dos discos, pero estuve como mucho. Aparte varía mucho el precio entre un disco y otro. O sea, cuando vas a cambiarlo, capaz te salía un disco de 50, un CD de 50 pesos y en realidad lo querés cambiar por uno de 75 y así, bueno. Tenés antes mucha plata. Estamos más informalizados. No, cuestión que la que yo quería apuntar es que si uno va a su disquería mala onda enemiga a buscar este disco de Suéter, este primer disco de Suéter de 1982, no lo va a conseguir a menos que trabajen con vinilos usados, en ese caso puede que sí. Pero ¿por qué? Porque este primer disco de Suéter, al igual que Viajar Lejos de Los Pillos, el disco que escuchábamos la semana pasada, nunca fue editado en CD ni en ningún otro formato que no sea vinilo. Y aparentemente no hay muchas intenciones, no hay muchas ganas de editarlo en CD en lo que queda de la humanidad, lo cual es realmente muy triste. Y podemos decir que podemos llegar a cambiarlo después del programa. Sí. Esa iniciativa, digamos. Podemos empezar a juntar firmas para que editen en CD el primer disco de Suéter. Un disco, Miguel Zavaleta era conocido por cantar en una de las grandes, o tal vez la mejor, tal vez la única buena banda de rock progresivo argentino de los 70, que se llamaba Bubu. Bubu, que sacó un disco en el año 1978 llamado Anabelas, pero Miguel Zavaleta se fue de Bubu antes de la grabación de Anabelas, o sea que él no canta en Anabelas, pero sí cantaba en vivo. Anabelas, un disco que de hecho fue editado en CD en Argentina en el año, hace algunos años, más o menos 2005, hace 10 años, no mucho antes. Pero antes de eso ya se conseguía en ediciones en CD japonesas y de otros países muy lejanos, porque era un disco muy reconocido dentro de la comunidad del rock progresivo internacional. Bueno, cuestión que Miguel Zavaleta se va de Bubu, arma Suéter a comienzos de los 80, graba este disco, donde también tocan, por ejemplo, Daniel Colombres o Juan del Barrio, que era tecladista de Spinetta Jade durante sí. Alma de Diamante, el primer disco de Jade. Es un disco que se iba a llamar La Reserva Moral de Occidente, un título absolutamente maravilloso. El mejor... Pretencioso también. No, para nada, no, totalmente en desacuerdo, es un título fantástico, iba a ser el mejor título. Pretencioso en el buen sentido, digamos, porque hay pretensiones buenas. Es fantástico, La Reserva Moral de Occidente, lo cual es un gran chiste, digamos, porque en realidad todas las canciones, más o menos la mitad de las canciones tienen, está dividido el disco. Tiene una mitad de canciones muy confesionales. De hecho, hay un tema. Hay dos temas que llaman la atención por su contenido lírico, digamos. Uno es Su Única Diferencia. A ver, ¿cuántos compositores argentinos escribieron una canción sobre un niño con síndrome de Down? Fito Páez. Fito Páez, León Gieco. León Gieco. León Gieco ha girado con Chico con Síndrome de Down, pero creo que nunca se animó a escribir una canción sobre el Fabiana tema. Fabiana Cantilo haciendo covers de eso. De eso. Eso es terrible. Yo no quiero, no voy a caer en la incorrección política porque después me critican. Pero lo cierto es que Miguel Zavaleta escribió una canción que se llama Su Única Diferencia, que es una canción sobre su hermano. Sí. Con síndrome de Down. Una temática por lo menos extravagante dentro de lo que es el panorama del rock argentino de cualquier época. Tiene otra canción sobre la relación entre un hombre y su perra que se llama Nos va bien. Nos va bien, nos va es absolutamente bien. Maravilloso. Dice, ella no es humana, me da la patita. Y la relación que tienen les va bien. Pero, ¿en qué sentido? Ah, no digamos? Sé. Sí. Para escuchar la canción y cada uno sabe sus propias conclusiones. No. Pero lo cierto es que es un tipo con un universo, digamos, poético y musical, bastante diferente a cualquier otra cosa que se escucha. Digamos en la época. Que no le inspira solamente las rupturas ni nada por el estilo, sino que es temática. El tipo se levanta, escribe sobre la perra, sobre el hermano, sobre las cenas, tendrá escrito. Tiene escrito una gran canción sobre rupturas, que de hecho es el gran hit. ¿Sí? El gran hit de este primer disco de Suéter, que tan grande no es porque si no el disco por lo menos lo hubieran editado en CD, se llama Como un barco lleno de lauchas, y es una canción sobre una ruptura, de hecho sobre un tipo que lo deja a la pareja, la mina lo estuvo cagando con un montón de otros tipos, él se da cuenta en un momento, cortan la relación y bueno, trata básicamente sobre eso. Es fue un hit, un pequeño hit a comienzos de los 80. Sí. También tiene muchas letras en contra del machismo, contra de las estrategias para seducir mujeres. Yo creo que podría aventurar que los 80 fue una buena época, digamos, para hablar de machismo. Digamos, pensando en otras bandas, por ahí también el Virus también tiene una cosita más, más de ruptura con esas cuestiones. Entonces fue una época bastante productiva. Sí, pero se llama la atención, ¿no? Porque hoy estábamos hablando de eso, justamente la relación en el rock con respecto a esas cuestiones. Sí, bueno, Los Abuelos de la Nada, algunas cosas de Miguel Abuelo. Ya después cuando Calamaro empieza a tener más espacio, Calamaro no es un tipo conocido por sus críticas al patriarcado, exactamente, ¿no? Para nada. Para nada, es reconocido por eso Andrés Calamaro. Pero bueno, el caso de Miguel Zavaleta, el caso de Miguel Abuelo, el caso de Virus, digamos. Bueno, sí, son justamente casos en los cuales se han criticado desde diferentes flancos la cuestión del machismo, de las estrategias de Levante, del patriarcado y demás. Y a nivel musical también es sumamente interesante. Bueno, de fondo estamos escuchando uno de los temas, los tres temas que elegimos. Los tres temas que elegimos de este primer disco de Suéter son tres temas arriba. Estamos escuchando El Fugitivo, después vamos a ir con Métodos y con El Pecarí, que están transitando una línea muy fina y muy, muy delgada, muy delicada, un equilibrio, digamos, entre el rock progresivo de fines de los 70 y la New Wave. Y están ahí. Y El Pecarí se nota más, digamos, esa transición. Te tiro el dato de color. Viste que la semana pasada hablamos de Los Pillos y la edición en vinilo que salía 4 lucas. Acá te estás fijando en Mercado Libre cuánto sale el vinilo de Suéter y está más accesible. ¿Cuánto? Va de los 300 hasta los 200 pesos, por ahí. ¿En Así serio? Que sí, se consigue. O sea que si yo quiero, fantástico, pero sí. Lo voy a ir a comprar. Es casi como un CD, o sea, no sé para qué. Está lo mismo, no, realmente. Pero es hermoso esto, es una gran noticia. No, yo pensé que me iba a encontrar con una cifra extravagante, pero no. Bueno, entonces, prometo que el viernes que viene voy a anunciar que me compré el primer disco de Suéter, que aparte es uno de mis discos favoritos de rock argentino, de la música argentina en su conjunto, y me encantaría tenerlo en vinilo. Así que me encantó. Ese es el gran aporte que ha hecho a mi vida personal a Atlas Fracturado hasta el momento. Bueno. Enterarme que está entre 200 y 300 pesos. Una ganga al lado de lo que era el de Los Pillos, que estaba a 4.000 pesos. Sí, era 4 lucas, sí. Un delirio. Pero es el carácter de rareza. Creo que era el único vinilo disponible que... Bueno, entonces no importa que no lo editen en CD nunca el disco de Sutter, lo voy a tener en vinilo, así que ya me da lo mismo. Ya toda la juntada de firmas no me interesa. Bueno, cuestión que más adelante Sutter se volvió una banda, bueno, con Lluvia de Gallinas y Amanece en la Ruta, una de las canciones que está en ese disco. Se volvieron bastante hits. El tercer disco, 20 Caras Bonitas, lo produjo Charly García. Se nota muchísimo la producción de Charly García. Vos arranca el disco y decís, ah, mirá, esto es Clics Modernos. No es Clics Modernos, es 20 Caras Bonitas de Sutter. Pero en el primer disco hay un sonido muy particular, que bueno, por supuesto va a poder ser apreciado por los radioescuchas ahora con las dos canciones que vamos a oír. Primer disco, estamos hablando del año 1982. En general hay varios coros femeninos en varias canciones, hay cruces muy interesantes, digo, está esta cosa medio de cierto rock progresivo de algunas cosas de Frank Zappa, de Gentle Giant, que también estaban trabajadas en Bubu, de notas muy cortas, una cosa acelerada y con notas muy pequeñas, como una cosa medio lúdica, medio juguetona todo el tiempo, que en el caso de Bubu era trabajado en canciones largas, más propias del rock progresivo, y acá en canciones más breves. Bueno, están las coristas, está Cantilo, está Puyó, están las coristas más... El trío de coristas clásicas de los 80. O sea, ¿en qué disco de rock argentino de los 80 con coristas mujeres no están Cantilo y Puyó, digamos? Es así. Parece que estaban en oferta o algo por el estilo. Digo, los tweets, Charly García... No, hagamos esos comentarios porque nuestro señor... ¿Quién era Fito Páez que tuvo? Nuestro queridísimo Fito Páez que tuvo un altercado con una de sus coristas por discriminación, que parece era una chica, no sé, eso lo vamos a chequear después bien la información, pero digamos... ¿Tuvo un altercado? Sí, digamos, una peleita ahí, digamos. Porque después tenés a los policías de Radionauta que andan corroborando información y dicen, no, el otro día dijiste tal cosa y no, estaba mal y... Cayó la yuta, claro, un error. Así que mientras chequeamos esa información, vamos con dos temas de Sutter. Métodos para seducir mujeres, cómodos, fascículos coleccionables. Métodos para seducir mujeres, uno de los tantos males necesarios. El método de la violencia, de la indiferencia, el de que hoy te quiero, pero mañana te pateo. Todo esto se dice con una careta sobre otra igual, tratando de ocultar a esa cara de zorro. Métodos para seducir mujeres, para tapar tantas inseguridades. El método de la sonrisa con mucha, mucha gomina, el de ser muy sensible o tener un convertible. Y todo esto se dice con una careta sobre otra igual, tratando de ocultar a esa cara de zorro. Mejor que el anterior, todos te retas, que otra cosa esperabas vos. Están los que prometen un futuro a todo confort y te enseñan el himno para que vivas lo que no puede ser, nunca, nunca será, por más que lo trates. Lo que no puede ser, nunca, nunca será, por más que lo trates. Todos para seducir mujeres, mujeres. Uno de los tantos males necesarios. Métodos para seducir mujeres, mujeres. Cómodos, fascículos coleccionables. Métodos para seducir mujeres. Uno de los tantos males necesarios. Peca a ti, sucio de ti, jabalí de las pampas, húmedas argentinas, trepando la colina, de cualquier manera, este pichín no está feliz. Se refriega contra el barro en el sumo de la felicidad, en el sumo de la felicidad, y su mente está perdida. Y ordenando y observando y siempre hinchando, hinchando, siempre hinchando. Observando y ordenando y siempre echando, se creen buenos, se ven como elegidos, se creen bellos y muy dadivosos, son muy serios, nunca generosos, como un buen pecadí, chanchito pijín, chanchito, chanchito pijín. Radionauta, FM 106.3. Las voces de las es de las es de las es de las es de las es de las es de la radio. Eo, eo. En cualquier momento, en cualquier lugar. Par, par, par, par, par, par, par. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, queremos radionautafm.wordpress.com. Mañana en Radionauta. Pobres y envidiosos. Esto no va a ser un cachivache, está organizado. Periodismo de investigación. Hay mucha gente que no se fía de las personas que llevamos pasamontaña. Sos tan perceptiva, eso me encanta de vos. ¿Puedo darte unos tips? Bueno, ¿sí? Como humanidad vamos avanzando, vamos retrocediendo. Yo creo que apestamos. ¿Ves las cositas que nos preguntamos todos, no? Que no sabemos bien de dónde vienen. Como ustedes, queridos telenautas, televidentes, radionautenses, deciden que termine este programa. Hay mucho perjuicio terrible. Pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Jueves a las 4 de la tarde. Los sueños. Los sueños. No se desalojan. No se desalojan. Los sueños no se desalojan. No se desalojan. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. Defendemos el Espacio Cultural Pompeya. Nuestro territorio de resistencias y de rebelde alegría. Y de rebelde alegría. El Banco Provincia amenaza con desalojar el Espacio Cultural Pompeya. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. No a la especulación inmobiliaria y a la especulación financiera. Defendamos Pompeya, territorio de sueños y de resistencias. Defendamos Pompeya, donde la educación popular y las experiencias comunitarias crecen desde el pie. Defendamos Pompeya. Somos Pañuelos en Rebeldía. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, canciones, libros y otros artefactos inquietantes. Todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta FM 106.3. Bueno, siendo 23:38 minutos, seguimos acá en Actras Fracturado. ¿Ahora de qué vamos a hablar, Álvaro? Estaba viendo la mítica publicidad del gobierno de Duhalde, ya a fines de los 90, el Drogas para qué, de Fleco y Male. Pero no sé, estaba pensando en eso. Estaba pensando en Drogas. ¿Estabas pensando en Duhalde? Estaba pensando en Duhalde, que me convence a mí un poco. ¿Qué te convence de Duhalde? Drogas, ¿para qué? La publicidad de Fleco y Male es fantástica. Fleco y Male, unos muchachos animados. Yo pensé animados. Que se te había aparecido en sueños, Duhalde, no sé, es medio... Sí, se te ha aparecido. Coge bien. No. Esas cosas no se dicen. Bueno, pero ya son después de las 10 de la noche, así que estamos fuera del horario de protección al menor y más para flashear con Duhalde. Sí, que es lo que la gente quiere escuchar. Hay algo muy... Mirá el prólogo que te estoy inventando para esta sección. Hay un documental bastante malo que se llama Yo Presidente, de Connie Duprat, los del Hombre de al lado. Como Yo Robot, pero yo... Vuelvo. Claro. No, Yo Robot debe ser mejor. No, Yo Presidente es un documental de estos tipos conocidos por hacer televisión abierta. Televisión y spots abierta, para el Bafisi, que son de desastre. Claro, que son bastante malos. También son tipos que hacen... yo sé que por ahí no gusta mucho lo que estamos diciendo, pero la verdad que las películas de Connie Duprat son una mierda. Así sin vueltas. No vi El Artista, pero las otras son bastante flojas. Bueno, y no importa. El punto es que Yo Presidente son entrevistas a varios presidentes argentinos. Está De la Rúa, está Alfonsín y está Duhalde. Y en un momento, claro, van a la casa de Duhalde, que tiene una linda casa, y hablan... Supongo. Sí, tiene plata. Y y le preguntan boludeces. La idea, lo que es tristísimo, que es la constante, digamos, de Connie Duprat, es burlarse de todo, burlarse de sus personajes cuando hace una película de ficción. Son unos tipos muy sobradores. Un CQC, digamos. Es, exactamente, exactamente. Es un cine hecho a la medida de CQC. Pero es justamente eso. Y lo que hacen en Yo Presidente, que por otro lado es su mejor película, o sea, imagínate. Uy, es su mejor película. Es eso, conseguir a todos los presidentes argentinos post dictadura para burlarse, para decir a esos tipos son unos pelotudos, yo soy un canchero bárbaro. Y bueno, lo que sí es muy bueno de Yo Presidente, que es lo que a mí me causó mucha gracia, es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Están entrevistando a Duhalde, entonces le preguntan por su afición a salir de pesca, pesca de tiburones. Sí. De tiburones. O pesca, no sé si pesca de tiburones o pesca en general. Y en un momento cuenta que tuvo un encuentro con un tiburón una vez, qué sé yo. Creo que no, pesca tiburones, vale, pescaba en esa época. Entonces dice, bueno, ¿y qué onda? Qué sé yo. Le pregunta, no, dice el tipo, es muy lindo porque, viste, vos agarrás y le clavás el arpón y claro, para que no se te mueva demasiado, porque, viste, es peligroso, enseguida tenés que pegar un tiro. Y no, la verdad que es muy lindo. Sí. Es una extensión de la mano dura, pero con los tiburones. Con los tiburones, claro. Pero sí. De pronto tener a Duhalde diciendo que le tenés que pegar un tiro al tiburón es muy lindo. Es fuerte. Sí, muy. Es fuerte. es lo más logrado. Fea. Es una imagen muy fea. No tanto como lo de que coge bien. Eso es más, sí, no. Más feo. Eso es así. Eso es un poco peor. Pero bueno, me encanta impactar al oyente. Y esto fue... Que se despierten. Si uno está quedando dormido. Este fue el prólogo a lo que vamos a hablar ahora, que es violencia en el cine. Sí. ¿Por qué vamos a hablar de violencia de cine? Porque sí. Porque sí. No, pero tiene todo... No, nada es porque sí. Digamos, hay que indagar en el inconsciente. Y el inconsciente nos dice que hubo mucho revuelo también con el estreno de Relatos Salvajes. Como... Se sabe acá nuestro columnista, o el columnista estrella estuvo hablando de eso. Sí, el único, pero es estrella por eso. Estuvo hablando el otro día acerca de esta película. ¿Por qué la violencia y por qué surgió esto? Porque Relatos Salvajes es una película violenta y no en un sentido atractivo, ni interesante, ni laudatorio, ni políticamente copado. Sí. Es una película, no voy a repetir lo que dije, pero bueno, de última, bueno, a los archivos no pueden ir porque no está en internet la columna de Relatos Salvajes. Bueno, de última me escriben por feo, me preguntan, che, ¿qué te pareció? O algo así, yo les cuento. El punto es que hay dos cuestiones vinculadas a Relatos Salvajes que vale la pena, digamos, destacar. En tanto son dos apuestas. Digo, una es una apuesta que hace Cifrón, que es fallida, que es la apuesta a tratar el tema de la violencia, que lo logra, digamos, lo hace, por supuesto, lo hace, para mí por lo menos, lo hace mal, y lo hace desde un lugar bastante desagradable en términos políticos. Y por otra parte está la misantropía, digamos, este trabajo que hace el de retratar un odio a la humanidad desde un lugar que también él comparte este odio a la humanidad, digamos, él no se distancia ni un poco por eso. Y una de las preguntas que empezaron a surgir, que a mí me pareció interesante como eje, como impulsor para un debate, es, bueno, a ver, ¿se puede filmar la misantropía sin reivindicarla, sin ser misántropo? Bueno, entonces, en relación a eso, parece interesante preguntar si se puede filmar la violencia sin reivindicar la violencia. Sí, bueno. Esa es una de las cuestiones. Nosotros estuvimos, cuando estuvimos armando el programa, pensamos en mucho un... tiempo armar el programa. Sí. No, mentira, sí. Bueno, sí, vamos a decirle al oyente que sí. Estuvimos pensando en un par de directores así que son significativos en términos de reflejar la violencia o que tengan la violencia un tema, porque la violencia siempre está presente, digamos, en cualquiera de sus formas, por ahí en las temáticas, en las películas. Pero otra cosa, digamos, es efectivamente filmar una película que trate o aborde o tenga una postura acerca de la violencia. Y entre ellos, ¿a quién tenemos? Son los más representativos. Bueno, ¿qué elegimos? Estaba viendo acá un paréntesis que no es tanto, digamos, está relacionado. El año que viene se viene la película nueva de Tarantino. Sí. No sé si es una de las últimas, porque siempre me parece que es de esos directores es que amaga. Chanta. Sí. Como los chalchaleros. Es como Mirta que nunca se va, que dice yo me voy de la tele, yo me voy de la tele y no. Exactamente, es como Mirta. No, para mí no va a ser la última. Es un western, se llama The Hateful Eight. Le garpó la cuestión del western. Le gustó el western, así se enganchó. Trabaja Samuel Jackson. Mira, nunca había trabajado con Samuel Jackson. ¿Qué? No, sí, en Django. Siempre Pulp Fiction, sí. Sí. En Jackie Brown también. Entonces, sí. Samuel Jackson, Tim Roth, Michael Madsen, Carl Russell, bueno, los actores de siempre. Bruce Dern, está bien igual. Digo, a mí, yo soy un tipo que no banco para nada Tarantino, pero Django Desencadenado me gustó. Sí, bueno, yo soy a mí particularmente me gusta Perros de la Calle, pero Perros de la Calle es muy bueno, sí. No, tampoco comparto mucho un amor por Tarantino así tan explícito, tal fanatismo, digamos. Pero bueno, la cuestión es que Tarantino, digamos, aborda el tema de la violencia desde, podría decirse, desde cierto tono cómico, ¿no? Él, digamos, establece, si se quiere, un contrato con el espectador que ya de entrada sabe que, digamos, que es una violencia que es ficción y lúdica, digamos. Claro, es una violencia recreativa, digamos. Habría que ver, tiene sus limitaciones, sí. Esto, digamos, no es que, fantástico, porque al mismo tiempo él trabaja una violencia desde una perspectiva, a mí me parece que por un lado Tarantino es cierto que es relativamente honesto, a diferencia de Cifrón, si lo comparamos con Cifrón es sumamente honesto Tarantino en este contrato, este pacto que establece con el espectador en términos de hasta qué punto se puede tomar en serio su violencia. Tarantino te dice, no, muy en serio no te la puedes tomar, es bastante en joda. Sí es cierto que a veces se pone un poco más serio en términos políticos, como en Django Desencadenado, y no es un tipo particularmente lucido en sus reflexiones políticas. No. Pero bueno, por más ahí. Que Cifrón, pues, sí. Sí, o sea, por ahí el discurso de un cineasta puede ir por otro lado y la película por otro, como parece ser que le pasó a este señor Cifrón, que también tuvo su debate en el programa de Mirta, que fue bastante comentado, digamos. Eso. Sí. Pero otra de las. Bueno, cuando se preguntaba en este debate, esos debates que ahora es todo. Voy a seguir con mi pseudo moralismo y sí. no me importa. Pero ¿qué pero es explícito. Es explícito y la verdad que creo que en general alguna de las cosas que planteo tengo razón. Digo, ¿qué fugaz es todo ahora? ¿Viste? Cuando de pronto ves que hay debates interesantes sobre películas y que están en Facebook y vos decís, pero muchachos, por lo menos, no sé, mándense unos mails y publíquenlo en algún lado, porque esto después, viste que en Facebook vos no podés ir muy atrás. No. Después empezás a ir atrás y un punto que ya llegaste, te empiezan a como hacer resúmenes de los posteos, o sea, te saltean posteos y qué sé yo, entonces son cosas que realmente se pierden en la estratosfera virtual. Pero había un debate bastante interesante respecto a esto de la misantropía y uno de los ejemplos que se ponían y que vale traer a colación porque también funciona en términos de lo que estamos hablando de la violencia es Saló, la última película de Pier Paolo Pasolini antes de que lo mataran, año 1974, donde, Saló es una película muy, muy violenta. Muy violenta. A ver, ¿de qué trata Saló o los 120 días de Sodoma? Trata sobre cuatro fascistas. Cuatro fascistas que reclutan así por la calle a un montón de adolescentes, varones y mujeres, los encierran en una mansión y los someten a un montón de torturas. Torturas que van desde humillarlos, desde tenerlos como esclavos, como sirvientes, hasta hacerlos comer mierda o torturarlos en el sentido más concreto y directo. Torturarlos físicamente. Ahora, la pregunta es, una película muy difícil de ver, una película que ha tenido sus fuertes críticas, pero la pregunta es, ¿Pasolini está defendiendo esto? Claro, ese es el tema, o sea, cuando uno labura, digamos, la violencia en las películas, ¿hasta qué punto, digamos, se genera esa pregunta de qué es lo que quiere mostrar, cuál va a ser el mensaje y si lo puede transmitir, digamos, a partir de eso? Porque hay también una cuestión también con el espectador, que digamos, ahí también se pone en juego qué tipo de espectadores al que va dirigido, en el sentido de que el espectador también tiene que hacer, digamos, sus deducciones en un contexto determinado, y por ahí, digamos, ese es el, digamos, el punto en el que más se le criticó a Relatos Salvajes a Cifrón. Sí, sí, no subestimar al espectador. Claro. Cifrón, con la demagogia de su película, sobre todo el episodio de Ricardo Darín, está subestimando al espectador. Pero aparte, bueno, uno puede decir, bueno, en Saló, por ejemplo, o en, no sé, cualquier película, no sé, norteamericana, que se le pegue al nazismo o lo que sea, bueno, está bien. Pasolini en Saló no está defendiendo, es obvio, al fascismo. Pero la pregunta es, ¿está defendiendo a la violencia? Y vos, como cineasta, ¿cómo podés hacer para defender o no a la violencia que es algo abstracto? Uh-huh. Digo, no es tan fácil. A ver, no, es muy fácil en una película transmitir un mensaje o decir, bueno, yo le quiero pegar a tal persona o a tal gobierno o a tal régimen político o a tal... Bueno, eso por ahí es más fácil de lograr un punto, podés explicitarlo más. Claro, sí, es como que, digamos, hay como una cuestión moralista, digamos, ya determinada. Pero el problema es, digamos, el problema se genera, digamos, cuando se expresa la violencia sin el, digamos, el acompañamiento del mensaje. Y ahí es donde también envuelve no solo al cineasta, también al espectador, digamos, como espectador educado también, porque uno se educa, sí, digamos, o, mirando, sí, sí, películas. Eso, digamos, uno se entrena, digamos, mirando, interpretando esas cuestiones. Sí, así debería ser. En general, bueno, con... Digo, hay películas que no logran construir esto porque no apuntan a esto justamente, pero digamos, mi pregunta es, cuando vos tenés que defender o criticar algo más abstracto, como puede ser la violencia, ¿a qué recurrís, digamos? Digo, es mucho más fácil fallar, es mucho más fácil caer en contradicciones, digamos, ser, por ejemplo, una película como La Ola. Sí. Ultra, mega, archi, reivindicada y defendida en los ámbitos académicos. Por ejemplo, nosotros, estudiantes de sociología, La Ola se pasa en muchísimas cátedras. Es una película que busca hacer una crítica a la violencia, pero la propia forma de la película es violenta, lo cual cae en una contradicción, digamos. La Ola a mí no me parece que sea una gran película para tratar el tema de la violencia. Justamente porque en el tipo de representación burda y fácil, y en esto vamos de vuelta a la subestimación del espectador, digamos, sí, a qué tipo de espectador está construyendo la película, hay muchos ejemplos mucho más interesantes donde la forma de la película es coherente con el mensaje que intenta transmitir. Sí. Que es básicamente lo que, digo, bueno, Tarantino es un poco más coherente. Tenemos otros casos, bueno, Haneke, por ejemplo. Claro, Haneke. Bueno, Haneke es, digamos, reconocido justamente porque tiene, digamos, este elemento de la violencia siempre latente. Cineasta austríaco. Sí, cineasta austríaco, digamos. Director de películas como La Pianista, Funny Games, Caché, sí, La Cinta Blanca. El Séptimo Continente, que es su primera película. Bueno, Haneke tiene, digamos, esa como es la trilogía, que lo llama la trilogía de la glaciación emocional, pero otros críticos la llaman también como es un manifiesto, digamos, contra cierta cultura occidental. Pero el tema, digamos, es que Haneke, en realidad, digamos, también parte o labura también con una determinada clase, si se quiere, una determinada clase social, y a partir de eso construye, digamos, su crítica. No sé, pensando, por ejemplo, en El Séptimo Continente también, digamos, El Séptimo Continente toma como el ejemplo de una familia, clase media, alemana, no sé si vos, y a partir, digamos, de eso, digamos, va construyendo la violencia, como que hay un mensaje ahí que es el que quiere mostrar, ¿no? Sí. Después, bueno, tenemos el ejemplo también de Funny Games. Funny Games también es, digamos, como que elige, viste, siempre un ámbito familiar para recrear esa violencia, pero también, digamos, es una violencia que atraviesa a la sociedad, si se quiere. Es una crítica también, digamos, a cierto tipo social, por así decirlo. Sí, sí, Haneke considera que, digo, indudablemente considera que la familia es el germen, digamos, es el espacio social en el cual surgen todas estas estos espacios de violencia, digamos, y bueno, no es el único en pensar esto. Pero, por ejemplo, para ir a un ejemplo sumamente clásico, por ahí más que Haneke, que es un tipo menos visto, pero un ejemplo clásico de una película que, de parte de ciertos críticos, y a mí me parece una postura realmente muy atendible, es una película que, si bien se propone como una crítica a la violencia, en realidad es bastante contradictoria en sus propios términos, es La Naranja Mecánica. Sí. Una película que a mí me parece que está bien, pero no defiendo particularmente. Me parece que Kubrick no era un tipo tan interesado en reflexionar sobre la violencia, y los momentos en las películas en las cuales él realmente se pone como meta a hacerlo, como La Naranja Mecánica, o en... Y acá, chum, tuve como esta película bélica de los 80 de Kubrick, ahora se me fue el nombre. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, exactamente. Cuando él en La Naranja Mecánica o en Full Metal Jacket intenta reflexionar sobre la violencia, para mí hace agua. Es decir, son películas cuya propia forma es violenta y cuya propia reflexión está, en términos de contenido, está delimitada por los límites que le impone la forma que él está trabajando. Al ser un tipo que tiene un gran problema para distanciarse de su objeto los objetos a los cuales representa. Digo, La Naranja Mecánica es una película que se supone como una crítica, se quiere, irónica, ácida, burlona, hacia cierto tipo de violencia dentro de un panorama distópico. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es difícil ver películas más violentas que La Naranja Mecánica. Sí. Entonces, bueno, digo, ¿hasta qué punto no estás contribuyendo a ese mal que estás criticando? Claro, sí, tiene, en ese sentido La Naranja Mecánica es como que tiene también un final medio ambiguo, digamos, en ese sentido, porque se critica, digamos, a ese sistema, si se quiere, penal, o esa forma, idea de reformar al ser humano, porque dentro de todo también en esas cuestiones de la violencia, o por ejemplo, volviendo al tema de Relatos Salvajes, ¿qué es lo que quiere transmitir? O sea, de lo que debería o no, no sé si debería, pero ¿cuál es la concepción de hombre, digamos, que subyace, digamos, a todas esas películas? Parece ser que en Relatos Salvajes, digamos, es un hombre, el hombre está siempre presente esa cuestión del salvajismo del hombre por fuera de las normas, y como que hay un desencadenante que nos hace a nosotros actuar de formas violentas, a romper, digamos, ese pacto social, si se quiere. Sí, sí, exactamente. Y bueno, más allá de lo que se pueda pensar, de que por ahí es demasiado pretencioso o demasiado fino analizar cuál es la concepción del hombre que hay detrás de cualquier obra artística, en realidad no, porque detrás de cualquier obra artística hay una concepción del hombre, hay una concepción... consciente o no, ese realmente no es el punto. Digo, a ver, puede ser algo que en lo cual el cineasta haya pensado, o puede ser algo que le está trabajando aunque no lo haya querido tener en cuenta particularmente, pero no importa. Una concepción sobre el hombre, sobre la humanidad, sobre una concepción política, filosófica, ideológica, social, está siempre presente, y es en los límites de cómo eso se representa en términos estéticos formales donde la película es coherente con sí misma o no lo es. Digo, en este sentido, cuando uno, digamos, algo que un tipo de cine que es objeto muchas veces, y muchas veces para mí por lo menos sin demasiados argumentos, o con ciertos argumentos, pero a ver si me aclaro. Por ejemplo, el cine de ciertos géneros cinematográficos, como por ejemplo el cine de acción, claro, muchas veces criticado por su violencia. En realidad, bueno, el gran inconveniente a la hora de criticar la violencia del cine de acción es que el cine de acción no existe sin violencia. Entonces, realmente estás atacando a los propios fundamentos de un género cinematográfico, o que puede ser cinematográfico, o literario, o de cualquier tipo, en los cuales hay fórmulas, y en esas fórmulas se incluye la violencia. Entonces, el punto en esos casos no estaría tanto si el problema es la violencia, que en sí no es problemático que una película, claro, muestre la violencia. La violencia existe, digamos, sí. Hay, y el cine está siempre en combo, o sea, tiene todo el derecho del mundo a mostrarla. Claro. Sí, en tanto obra cultural, sí, o siempre de alguna manera va a aparecer, digamos, ese tipo de violencia. Pero sí, justamente en esa forma de construir, ¿qué vas a decir a partir de esa violencia? Es donde por ahí falla. Y a veces genera formatos estables, digamos. Tarantino también es un tipo que tiene, digamos, un formato estable en sus películas. Haneke también, pero lo labura de otra manera. Bueno, Cifrón no sé hacia dónde irá, pero digamos son ejemplos que surgen a partir de estas películas. Sí, y otras cuestiones vinculadas, no solamente, a ver, vos tenés el cine de acción, digamos, y me acuerdo de una crítica para mí, un ejemplo, digamos, un tipo de análisis muy interesante que hace un texto de hace muchos años, debe tener unos 20 años o un poco más por ahí, de Quintín en El Amante, donde hay una película de acción X, una película con... del tipo este de Renny Harlin, que después se hizo bastante conocido porque filmó un par de tuvo un par de éxitos Renny Harlin en los 90, una película de acción X, bastante formulaica, que Quintín dice, bueno, sí, la película es flojísima, es un desastre, pero no le pega a la película por la cantidad de cadáveres que hay, digamos, que en una película de acción es algo prácticamente inevitable porque es parte de la fórmula del género. Sino que se fija, dice Quintín, pero aparte, más allá de que es mala la película, hay algo que la diferencia de otras películas de acción, no de todas, pero sí de otras, que es que es una película cruel. ¿Y en qué ve Quintín la crueldad? Una película de acción en la cual mueren muchísimos personajes, dice, no, pero ¿por qué me parece a mí que esta película es cruel? Dice, porque hay un momento en el cual aparece el personaje femenino fuerte, que es medio intimidante, la protagonista de la película, y se le aparece a un nene que la película demuestra que acaba de cometer una travesura, y este personaje, este niño, se asusta cuando ve a esta mujer y se hace pis encima, y la cámara de Harlin se regodea en mostrar al nene haciéndose pis encima y en el sufrimiento de ese nene, que en realidad no tiene nada que ver con nada, no en términos narrativos no hay absolutamente nada que justifique, que fundamente, claro, mostrar la humillación de encima este personaje un nene. Encima sí. Un nene, sí. No hay nada que fundamente, que justifique humillar a este personaje, ni en términos narrativos, ni en términos de la fórmula, ni en términos del género cinematográfico, y sin embargo el tipo decide humillar a este personaje. Por esto es que es una película más cruel que muchas otras películas de acción. Y ahí hay otros debates interesantes. Digo, ¿por qué una película en la cual mueren un montón de personajes, en realidad algunos críticos, y yo repito, para mí con argumentos muy a favor y muy válidos, apuntan a ese tipo de cosas? Y ahí están los debates, bueno, de la crueldad en el cine también, que también son sumamente interesantes y podemos dejar para otro momento. Bueno. ¿Qué tenemos ahora? Ahora, bueno, vamos para cambiar un poco el clima de violencia, ¿o no? Vamos a extenderlo. No, vamos a extenderlo con una canción. Vamos a ilustrarlo, digamos, pero con la música, que también es algo muy bonito. Vamos con Atrocity Exhibition de Joy Division.

son las 12:10, nos estamos pasando de vuelta, pero no tanto. Igual parece que no importa, nos dijeron que nos pueden dar un par de horas más de programa si queremos. Acá pero... nuestro operador estrella nos da luz verde. Nos da luz verde, nos abandona y vuelve. Sí, de última, después que en realidad más que luz verde nos está dando luz roja porque la luz que tenemos acá es roja. Claro, sí, pero está todo al revés acá, es el mundo al revés, Radionauta. Bueno, si después el programa pasa a durar 5 horas, vayan a reclamarle a Williamson. ¿Qué tenemos para cerrar? Tenemos agenda, sí. ¿Agenda? ¿Podemos llamarla agenda cultural? Sí, una cosita así. Vamos a pasar un par de avisos para los que quieran estar al tanto. Bueno, este fin de semana se va a realizar el Festival Arte Joven en el Auditorio del Pasaje Dardo Rocha. Así rapidito, mañana tocan, entre otras bandas, Toto Tomás, Los Chicos de Portugal, Face Cream, entre otras, Pelo Punk, Muerte al Tío Cosa. El domingo 31... Sí, el tío... Me encanta Los Chicos de Portugal, el nombre, nunca los escuché. ¿Sí? Sí. Los pero Pelo Punk es raro, no sé. Pelo Punk. ¿Tiene, vos te suena como que es un chiste o una referencia a algo? No, a mí me suena como una banda de punk. Pero típica banda de punk. O sea, bueno, no sé. ¿La palabra es cabeza? No sabemos. No, pero bueno. Y Muerte al Tío Punk. Porque tenemos a Pelo Punk y tenemos el Tío Cosa. Todo junto, todo tiene que ver con el pelo. Sí. Che, qué buen nombre Los Chicos de Portugal. Nada, no sé. Me encanta, lo felicito. La Hermandad si de la están Uva, escuchando. Sí. No. ¿Te gusta La Hermandad de la Uva? No, eso me hace acordar al vino, digamos. Bueno, puede ser todas especulaciones. Igual a vos por y todo te has acordado del vino. Hasta ahora sí, viernes a las 2:15 de la noche sí me puedo llegar a hacer acordar el vino. ¿Qué más bueno, tenemos? Y eso también Eso es mañana. Sábado 30 de agosto, ¿en dónde? En el Auditorio del Pasaje de Dardo Rocha. El domingo sigue el festival, porque esto inauguró con un par de charlas también. Va a haber ferias de sellos independientes también, para todo el que le guste esa movida. ¿Estará el tipo que vende el vinilo de suéter? Y ojalá, ahí se lo compras. Ahí está con una mantita, vende panes rellenos y vinilos de suéter, seguramente. Eso de todo junto. Bueno, y el domingo 31 va a estar tocando Ave Tierra, Bautista Viajando, Laika Perra Rusa, que ese nombre me recopa, Rus, todo es más o menos, viste, de la temática, Limbo Junior, La Teoría del Caos y De Hojas Secas. Esas dos últimas son bastante conocidas, tiene bastantes aficionados. Laika Perra Rusa también. Sí, digamos después que lo sí. Demás no. Igual yo no estoy tan al tanto de... Acá la que sabe es Luchi, Lucianita, sabe de rock indie platense. Yo, la verdad, no tengo ni idea. Bueno, ya te vas a ir interiorizando. Me gusta La Patrulla Espacial, me gusta algunas cosas de El Mató. Me gusta algunas cosas de Señor Tomate. Valentín y los Volcanes, por ejemplo. Sí, Llaman me gusta bastante. Y Los Hombres en Llamas. Algunas cosas. Soy un ignorante. Y eso que soy de la primera ola de Mandarinas Records. Pero. Ah, te quedaste. Ahora tenés Disco Laptra. Tenés, digamos, Concepto Cero. Hay un montón de sellos. Tiene una movida muy interesante La Plata en ese sentido. Así que bueno, ya saben. El Auditorio Pasaje de Arro Rocha. Si quieren ir a escuchar música, me olvidé de ponerla ahora, pero creo que a partir de las 5 de la tarde en adelante van a estar ahí. Igual por las dudas búscalo en Facebook. Sí, por las dudas googleenlo. Y bueno, otro chivito también es que se estrenó hoy la obra Paisaje Sin Fin del grupo Fractal, que es un grupo que hace teatro con máscaras. Va a estar todos los viernes de septiembre a las 22 horas en el Espacio 44, que es Avenida 44, entre 4 y 5, todos los viernes de septiembre a las 22 horas. Hoy no es un viernes de septiembre, comento así. Ah, no, sí. O sea, bueno, pero el hoy último empezaba. De agosto y todos los de septiembre. Claro, sí. Bien. Bueno, hoy no fuiste bien. Porque no... No. Estabas no, acá. Hoy sí, no. Pero vas a ir. Y no podés porque es todos los viernes a las 22. Claro, acá. Sí, estamos al horno con eso. No, nos limita nuestra agenda social venir acá también a hacer Atlas Fracturado. Bueno, creo que mandamos un Atlas Fracturado enlatado una de estas semanas, un refrito y vamos a ver. Claro, Paisaje uno, Sin Fin. Uno grabado. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, el jueves van a estar festejando los 100 programas, si se dice así, festejando o haciendo una emisión especial, 100 programas de Letters en Mond. Es otro de los programas programas de acá de Radio Nauta. Y anuncio acá que si no me invitan como columnista de cine a que me suba, porque es en el auditorio de Olga Vázquez, si no me invitan a que me suba al auditorio a hacer mi columna sobre cine frente al público, no voy nunca más a Le Tercer Monde. Hace un rato estaba Manu Mendizábal por acá dando vuelta. Si Manu me está escuchando, o cualquiera de los cuatro personajes que hacen Le Tercer Monde, si no me invitan a subir al auditorio, yo no aparezco nunca más por el Tercer Monde. Y esto queda grabado. Esto queda grabado y voy a firmarlo, voy a escribir un papel y firmarlo con mi sangre. Ah, bueno. Pero va a ser tipo una radio abierta, ¿no? Acá en el auditorio de Olga. ¿Es como Dolina? Claro. Pero no. Pero, Dolina, pero no indie, Dolina. Pero del indie platense. Del indie platense, bueno. Bueno, entonces, los 100 programas de Le Tercer Monde el jueves a las 20 horas. Y por último, queríamos pasarle el chivo de esta noche. Noche de fin de mes, bien significativo el nombre. Noche de fin de mes en el Olga Vázquez. Bueno, para aquellos ahora. Que no... Sí, ahora ya mismo, o sea, ya se vienen. Está full el Olga. Sí. Ay, sí, yo hacía ojo... Vos tenés a la ventana panóptica hacia... Yo puedo ver todo. Me doy vuelta y veo todo. Que eso es peligroso. Es muy peligroso. Así a ojo, yo le calculo 1.500, 1.600 personas. Ahora en el Olga Vázquez. Apiladas una arriba del otro, tipo Jenga. Claro, todas desnudas están también, aclaro, porque... Ah, para sí, sí, es una fiesta bastante especial. Es que no entraban, sino, sí, desnudas y aceitadas. Sí, bueno, entonces, noche, fin de mes en el Olga Vázquez, entrada gratuita, así que si quieren arrimarse a tomar una cerveza, están invitados. Bueno, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo viernes. Saludamos a Sir Williamson acá en la operación y le demás. Le mandamos un abrazo. Espero que vuelva a operarnos todos los viernes. Sí. Por una siempre. Buena... Por siempre, jamás. Y bueno, ¿qué más? ¿Algo más? No, nada más. Hasta el ¿La pasaste viernes. Bien? Sí. Sí, la pasé muy, muy, muy bien. Yo también. Estamos terminando 12 y 17. Me encanta. Sí, unos 17. Nos robamos 17 escalones. Nos robamos. Sí. Un minuto por escalón. Bueno, hasta el próximo viernes. Hasta la próxima.